Dale, estamos grabando en vivo. Todo 5, radio con todo. Radio comunitaria con todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 6 de junio. Estas son algunas de las noticias. Sigue en actividad el volcán Pellehue. El complejo volcánico Pellehue Cordón Caule logró una fuerte actividad el sábado por la tarde, y poco después la capa de ceniza llegó hasta Bariloche, Villa Langostura, Dina Huapi y El Bolsón, en la cordillera del Río Negro y el sur de Neuquén. El titular de Defensa Civil de Chubut, Evaristo Melo, explicó que aparentemente la ceniza de Pellehue es algo más pesada que la del Chaitén. Una capa de cenizas, de entre 4 y 20 centímetros, cubría las calles y suelos. Las del día domingo llegaron a Trelew, cerraron aeropuertos y clausuraron vuelos. Siguen en estado de emergencia. Si hay responsables, hay que sancionarlos, sostuvo Aníbal Fernández. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en declaraciones formuladas al programa Bailes Directo de Telefe, cuestionó a quienes buscan castigar duramente el corazón de los derechos humanos. Fernández sostuvo que si hay responsables, hay que sancionarlos y deben pagar por ello, al referirse a las irregularidades denunciadas en el manejo de fondos de la Fundación Sueños Compartidos, y consideró que Madres de Plaza de Mayo está poniendo las cosas en su lugar, al decidir el alejamiento de Pablo y Sergio Schocklender y de las otras 16 personas de la organización. El compromiso entre Narváez y Ricardo Alfonsín. El líder de la Unión Celeste y Blanca y candidato a gobernador bonaerense, ante una consulta de Radio Mitre, dijo: "El compromiso que hemos tomado con Alfonsín es para gobernar", refiriéndose de esta manera al acuerdo alcanzado con el candidato presidencial del radicalismo. Sobre las críticas que se habían lanzado en el pasado, afirmó: "Reconocimos que había que mirar para adelante, es una situación que estamos dispuestos a superar". Ganó Humala, un giro de cambio en el Perú. El Perú tendrá un presidente nacionalista de izquierda. De esta forma, se suma a los gobiernos progresistas que son mayoría de la región. Humala se imponía con el 50,08% sobre su rival, el conservador neoliberal Keiko Fujimori, que obtenía el 49,91%. El conteo rápido ya se había dado temprano como ganador al nacionalista. Humala se convertirá, a partir del 28 de julio, en el primer presidente de izquierda elegido en las urnas. Los peruanos derrotaron ayer al oscuro pasado del autoritarismo y las desapariciones, que pretendía volver y apostaron por el cambio. El nuevo presidente electo busca redistribuir mejor los beneficios del importante crecimiento económico que tiene el país y comenzar a cerrar las brechas sociales. El pueblo se ha pronunciado por el cambio y por un crecimiento con inclusión social, manifestó Humala. La UEFA crea un nuevo premio y lo recibirá Lionel Messi. La distinción se llamará Camiseta de Oro y será entregada el 25 de agosto en Monte Carlo. Premiará al mejor jugador del equipo de un equipo europeo de la temporada. El gran favorito es el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi. Estas fueron algunas de las noticias de la radio comunitaria con todo.